Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM. Hola amigos, nosotros somos Philip y Wope. Somos un grupo, proyecto musical que nace tras el encuentro improbable de un guitarrista colombo-belga y un percusionista colombiano, Camilo Barrero y Felipe Deckers. Este encuentro surge como una inquietud de una búsqueda de los ritmos colombianos mezclados y trabajados en búsqueda de nuevas sonoridades. Nos gusta mucho la psicodelia, buscamos mucho buscar la psicodelia a través de estos ritmos que también se permiten como llegar a un nivel de trance o de comunicación un poquito hipnótica con el público. Vamos a empezar directamente con este tema que se llama Paradise Quarter. Este tema es una champeta punk, traduce un cuarto de hora en el paraíso y pues ojalá lo disfruten así. Es una composición de Sebastián Cruz, que gocen la champeta punk. Yeah. Hola amigos, gente bonita de Xalapa, somos Philip y Wope desde Colombia, muy contentos de estar aquí acompañándolos. Esto es una experimentación, una búsqueda entre la cumbia y otras músicas bailables, sobre todo del Caribe colombiano. Este puente que se tiende con la música con México y una exploración que va mucho hacia la estridencia, hacia la psicodelia, hacia el rock. Y este tema que es así para bailar una cumbiecita rock and rollera medio rip Jimi Hendrix, que se llama Paisaje Barato, Cheap Landscape. Philip y Wope hacemos una búsqueda de estos ritmos, buscamos que sea algo bailable, que sea algo medio rockero, que sea psicodélico, que también para la música sea como una exploración. Hay unos compases ahí raros, 5/4 y cosas que suenan así medio cojas cuando uno está bailando en este tema. En otros también hay cositas ahí que seguimos explorando. Este es nuestro dueto, que es como el formato más rumbero, más bailable que tenemos. Es pura fiesta. Nos gusta también a veces invitar a más gente a tocar en formato de cuarteto o más grande. La gente dice que tiene un viajecito un poco más jazzero, hay mucha improvisación, hay mucha exploración de la música, de las texturas. Y seguimos con esto que es Cheap Landscape desde Compacto en la antigua fonoteca de Radio V. We'll be right back. Hola amigos, vamos a terminar esta hermosa sesión con este tema que se llama El Abrelatas. Es una composición de Sebastián Cruz en la cual se retoma uno de los muchos ritmos afrocolombianos que nos encanta tocar, que es la puya. También tiene una, bueno, ya verán, hay una mezcla de varios ritmos, pero la puya es como el más central. Gócensela mucho. Estamos acá en Compacto desde la antigua fonoteca de Radio V. El Abrelatas para ustedes. Gracias. Yeah. Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM.